El gran criador de gallos de pelea norteamericano, el señor Frank Shay, alias Narragansett, decía, yo, para quienes se interesen en conocer las enseñanzas de este gran criador, yo he hecho un resumen bastante amplio, ¿no? Una exposición, mejor dicho, bastante completa de las principales enseñanzas del señor Frank Shay. Las personas que tengan aficiones gallísticas, los criadores de gallos de pelea, los amarradores, los entrenadores y el público oculto en general que quiera enterarse debidamente del asunto, harán bien en leer el capítulo que yo dedico a las enseñanzas del señor Frank Shay. Está aquí en mi libro titulado Arte y Ciencia de la Gallística. Este libro que ya no se encuentra, que se publicó en 1999, que está completamente agotado, pero las personas interesadas pueden concurrir a la biblioteca de la Municipalidad de Miraflores y encontrarán ahí dos ejemplares que yo mismo los he dejado, ¿no? Y ahí lo pueden consultar gratuitamente, ¿no? Están, repito, estos dos ejemplares en la biblioteca de la Municipalidad de Miraflores. Pregunten por la doctora Beatriz Prieto, que es la encargada, y con toda seguridad, que es una persona muy enterada y muy amable, les facilitará un ejemplar para que se enteren, pues, ya con mayor extensión de las enseñanzas gallísticas del señor Frank Shay. Bueno, el señor Frank Shay decía que cuando él miraba fijamente a uno de sus gallos, y este, el gallo, le sostenía la mirada, sin bajar la cabeza ni mirar para otra parte, sin acobardarse ni amilanarse. Entonces, según Frank Shay, eso era indicativo de que ese gallo no iba a correr en el combate, a pesar de que lo estuvieran castigando seriamente, a pesar de estar perdiendo. No, no huiría. Para él eso era una verdad que no tenía vuelta de hoja. Ah, sí, era ya algo así apodíctico, axiomático, ¿no? Una verdad inconcusa. Bueno, con todos los respetos debidos a tan ilustre criador de gallos de pelea, debo manifestar que en este punto se equivocó. He consultado este asunto con un número de criadores y galleros de mucha experiencia. Y además, a esto he sumado mi propia experiencia. Y todos a una, como en Fuente Orejuna, concordamos en que el hecho de que un gallo sostenga la mirada y asuma una actitud desafiante frente al dueño que lo mira fijamente, eso no es ninguna garantía de que ese gallo no va a huir, ¿no? En absoluto. Hay varios testimonios, pero muchos testimonios, de gallos que no solamente sostienen la mirada y miran desafiantemente a su criador, sino que incluso lo atacan, ¿no? Lo que en inglés se llama man fighting, ¿no? Gallos así, y que en el momento de los loros, cuando están en plena lid, salen corriendo. Al primer pinchazo o al primer navajazo salen corriendo. Yo lo he visto muchas veces. Y he conversado con personas que tienen una extraordinaria experiencia gallística y todos me dicen que sí. Que el hecho de que un gallo sea muy, muy agresivo, muy combativo y que ataque a todo el mundo, eso no es ninguna garantía de que en el momento de los loros, cuando a él lo ataquen y lo corten, no va a huir. He visto muchos casos, así es. La última vez que conversé de esto fue con una persona a quien yo conocía desde la década de 1950 y que en su momento de florecimiento, fue el amarrador más destacado y un gran preparador también, Antonio Belmont, ¿no? Y yo le decía esto y me decía, por supuesto, a mí no me venga nadie, por ejemplo, con aquel cuento de que a mí ningún gallo me ha corrido, eso es lo que suelen decir los galleros, ¿no? Eso no se lo cree nadie, porque a los mejores criadores de gallos de pelea, alguna vez algún gallo le ha salido huyendo de la cancha, ¿no? Sí, eso sí. Yo recuerdo que el señor Edward Hatch, un famoso criador norteamericano, en su memoria refiere, ¿no?, que estando una vez en una lid en Orlando, uno de sus gallos le corrió. Y que no se explicaba, porque ese gallo era hijo de una gallina que había venido de las mejores crías, etc. Y que le había costado no sé cuánto, pues, conseguir. Y sin embargo salió huyendo. Y eso lo declara el señor Hatch, ¿no? Entonces aquí a cualquier pues criador de Puente de Piedra o de Mala, pues, que le huye un gallo, pues es de lo más natural, ¿no? Pues las personas pues tienen, ¿qué cosa?, 40, 50, 100 gallos. En cambio allá cualquier criador tiene pues 3.000 gallos, 4.000 gallos, ¿no? Por favor. No, eso no es ninguna garantía. Y hay estos gallos enrasados, ¿no? Así gallos pues que no solamente asimilan castigo, sino que se crecen ante el castigo. Y aún cuando sigan perdiendo, ¿no? Y aún cuando el otro los avasalle, no se rinden. Entonces recuerdan, cuando uno los ve, uno recuerda para sus adentros lo que para sus afueras decían los invasores españoles del siglo XVI. ¿Qué decían? Matarte o matarme has. O te mato o me matas. No hay otra alternativa. Matarte, o sea, he de matarte, o matarme has, o has de matarme. O te mato o me matas. No hay otra alternativa. Yo sé, de paso, no son dos alternativas, no, es una sola, porque la alternativa, y ese es un error muy común, la alternativa es la opción entre dos cosas. Entonces, si, ¿no?, te mato o me matas, esa es una alternativa, pues la opción entre que me mates y yo te mato, ¿no? Pero no hay dos alternativas. No sé por qué es un error muy, muy común. Y la última vez que lo he visto en letras de molde ha sido en la autobiografía del crítico literario José Miguel Oviedo, que yo comenté aquí hace ya 2 o 3 meses, ¿no? Y en algún momento él por ahí dice eso de las dos alternativas. No, es una sola alternativa. El señor Frank Schaik difícilmente va a tener seguidores en nuestro medio. ¿Saben por qué? Porque una de las consignas que él mantuvo siempre es que si uno va a llevar gallos al reñidero, solamente debe llevar gallos excelentes, ni siquiera gallos buenos, ¿eh? No, él siempre ha sido abogado y ferviente de, ¿no?, la excelencia gallística. Solamente haces, decía, al reñidero. O, como yo digo, ha sido el combatiente más tenaz de lo que se llama la basura emplumada. Gran parte de los coliseos, sobre todo en Latinoamérica, pero también en otras partes, mucho menos en Norteamérica. No, en Norteamérica mucho menos. Pero aquí hay mucha basura emplumada que están lidiando en la cancha. Eso no deben sacar. Pero claro, como decía pues Narragansett, el jugador de gallos de pelea que quiera llevar solamente aves excelentes al reñidero jugará pues 1 o 2 veces al año, pero no puede estar jugando todas las semanas. Desde luego, porque todas las semanas no hay excelencia. Pero sí todas las semanas hay basura emplumada. Y es esa basura la que va a los reñideros. Y para mí ha sido y es una gran enseñanza esta necesidad de llevar solamente excelencia. Ahora, trasladen esto del reñidero y de la gallística a cualquier otro ámbito del quehacer humano. Así tendríamos las cosas mucho mejor. Pero necesitaríamos pues otros tantos narraganses, ¿no? Es el problema en gallística, y también se ve en tauromaquia, pero el problema en gallística es que cuando muere el creador de una línea, por ejemplo, cuando muere el señor Kelso, cuando muere el señor Hatch, cuando muere el señor Narragansett, etc., muere también la línea. No hay nadie que pueda continuarla. ¿Quién pudo continuar aquí la línea del señor Graña? Nadie. ¿Quién pudo continuar aquí la línea del señor Matellini? Estoy mencionando a dos de los grandes criadores de aves de riña del Perú, ¿no? Ambos ya fallecidos, desgraciadamente. ¿Quién pudo? No se puede continuar. Porque muerto el que dio nombre a la línea, muere también la línea. Desgraciadamente es así. Me indican que el tiempo se ha vencido y no me resta sino despedirme hasta el programa siguiente. We'll be right back.